usted está haciendo una campaña en contra de esta casa editora y de cada uno de sus panelistas en redes sociales. Usted, señor Moscol, ha publicado en mi muro la pasada semana. Yo no he perdido el tiempo respondiéndolo. Es más, si lo va a seguir haciendo, hágalo, no va a haber ningún problema. Pero sería bonito, como sugerencia, al personaje este Moscol que no existe, que no es un peruano, ni un chileno, ni un marciano, simplemente no tiene identidad. Es alguien que se esconde detrás de una foto de toda la punta panorámicamente para apuntar y disparar adrede sin sustento alguno. Bueno, señor Moscol, si usted va a continuar con esto y se le van a adherir personas a esta campaña sucia, deplorable, adelante, sígalo haciendo, pero eso sin duda alguna evidencia aún más la improvisación de algunas personas, la improvisación también de algunas gestiones. Ojo, no he dicho qué tipo de gestiones, pero si alguien va a defenderse, si alguien va a exponer, que lo haga con sustento. Y lo primero, para tener credibilidad, para tener veracidad y para tener objetividad, es tener una identidad. Lo que usted carece, personaje Moscol. 5 y 14. Ahora sí, seguimos siempre como cada sábado a través de la señal de www.lapuntaradio.com desde La Punta para todo el mundo. Yo soy Renzo Figalo y esto es el tema de la semana. Semana movida en el gabinete ministerial, en el ejecutivo. Ya no hay ministro del interior y hasta este momento iba a ser nombrado uno, aún se desconocían los nombres. Habían nombres en el bolo, pero la cuestión y lo cierto es de que el ministro Wilfredo Pedraza no es más la cabeza de la cartera del interior. ¿Por qué? Por este tema de López Meneses, ¿no? Que estuvo vinculado, estuvo preso, fue procesado por nexos con este agente de inteligencia, ¿no? Que fue procesado por nexos con el Fuji montesinismo. Y bueno, en el año 2005 fue procesado, él ya está en su casa y bueno, le han hallado resguardo policial hace pocos días. Una persona que ha sido procesada, que ha sido inculpada por algo, ahora está ya libre y tiene policías en su casa, 20 policías. Mientras en las calles están desangrando por la inseguridad que hay en el país. Hay que investigar muy bien qué está pasando. Lo que yo pienso es que es un tema legado a la inteligencia. La especialidad de este señor López Meneses es un tema de secreto de Estado, no necesariamente de que viene de repente la orden de Palacio. Yo creo que la cuestión va más por el tema de la Dirección Nacional de Inteligencia, que la cuestión va más por el tema de las Fuerzas Armadas. Debemos investigar, señores, a cada uno de los generales. Debemos investigar al señor José Cueto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Investigar al general Raúl Salazar y a cada persona implicada o que pudo estar detrás de este acto ilícito, que es darle resguardo a una persona en una dirección en el que está acreditado otro nombre. Se supone que esa casa donde vive López Meneses estaba inscrita como si fuera del almirante Cueto, como si fuera su residencia. O sea, al almirante Cueto lo cuidaban en dos casas. El señor vivía en dos casas en simultáneo y en una de estas vivía el señor López Meneses. Eso hay que investigarlo, porque yo creo que si el río suena es porque piedras trae. Y yo creo que esta vez, vaya, ¿qué piedras puede traer? Ojo, es algo delicado. Este señor es un especialista en inteligencia, un especialista en interceptaciones telefónicas. Me refiero al señor López Meneses, ¿no? Y yo creo que una persona que ha estado siempre en la oscuridad no debe tener 20 agentes de seguridad. Eso es algo sospechoso que se debe investigar, que debe urgir, debe ser una prioridad desenmascarar este acto ilícito con todos sus protagonistas. Que caigan los que tengan que caer, sean generales, congresistas, presidentes, así sea el Papa, que caigan los culpables, los que están incriminados en esto que sin duda alguna no ha sido el tema, sino ha sido el escándalo de la semana. Lo hemos dado a modo de titular, ya está llegando con nosotros Carlos Tello en breve, que es nuestro panelista, comentarista, co-conductor. Después también esta noche, hoy 16 de noviembre, a las 19 horas, es decir, en una hora y 40 minutos más, se inauguran los Juegos Bolivarianos. Unos aplausos, por favor, para los Juegos Bolivarianos de Perú, Trujillo 2013. Trujillo, Lima y Chiclayo serán sede. Más de 6.000 personas entre deportistas y entrenadores han arribado. Están ya en territorio peruano para disputar las distintas preseas en las 57 disciplinas que ofrecerá el certamen deportivo. La mayoría de disciplinas se va a dar en Trujillo. Después, en segundo lugar, está Chiclayo y finalmente está Lima. El remo, queríamos hacer una corrección. El remo no va a ser en la punta, señores. La semana pasada nos confundimos. El remo va a ser en la albúfera, que está al norte, en Huacho. En la albúfera del Nuevo Mundo, creo que se llama, ¿no? Ahí va a estar la locación para la práctica del remo, donde, ojo, va a haber un punteño defendiendo no solo los colores de la punta, sino también los colores de la patria. Nuestro más sincero saludo, y no suerte, sino éxitos, para Eduardo Linares, que va por la medalla de oro. Un aplauso para el punteño Eduardo Linares. Tenemos también una entrevista, unas declaraciones de Eduardo Linares, a las que hemos tenido acceso. Las vamos a repercutir también en los siguientes bloques. Eso es a nivel distrital. Como ustedes saben, este programa se divide. Primero hablamos del acontecer nacional, luego nos vamos al regional y finalmente en los últimos bloques venimos a la punta a hablar un poco del tema distrital. Volviendo un poco al panorama nacional, esta semana este lamentable crimen, ¿no? De una madre de familia que ha muerto asesinada a manos de su hijo y su novia, ¿no? Dos jóvenes psicópatas enfermos de 22 y 19 años. El hombre tenía 22 y la mujer, perdón, 18 años la mujer, el hombre 22. Bueno, han conspirado y han ejecutado prácticamente un crimen, ¿no? Han matado a una mujer inocente que era la madre de este tipo. Y bueno, finalmente las investigaciones ya los han inculpado y ellos ya están tras las rejas. Pero ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando en cultura de valores? ¿Qué está pasando en las familias peruanas? El tema de inseguridad, el tema de violencia, no solo se está viendo en las calles, también se está viendo dentro del hogar. Y es algo donde usted, señor, señora, tienen que trabajar. Tenemos que trabajar en la armonía de nuestro hogar. Tenemos que trabajar porque las cosas se lleven de la mejor manera, tanto dentro como fuera de casa. No es posible que la gente se siga asesinando a diestra y siniestra y no se entienda acá quién es padre, quién es madre, quién es hijo, quién es inocente y quién es culpable. De eso también vamos a hablar en el siguiente bloque. Pero como me indica acá la producción de la radio, son las 5:22 y ya corresponde la pausa musical. Ya le he dado la lectura de nuestros titulares. Estamos viniendo en pocos minutos después de la pausa musical para hablar de cada tema de la semana. Como les digo, yo soy Renzo Figalo y esto es el tema de la semana. Ya regresamos. La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com, primera emisora del Distrito de La Punta. Con 26 minutos también antes de continuar con el programa de hoy sábado 16 de noviembre, queremos saludar a la compañía de bomberos número 34, fundado en el año 1945. La Punta 34, fundada en 1945, un día como hoy. Hoy la compañía de bomberos voluntarios del distrito de La Punta cumple 68 años de vida institucional, para lo cual pedimos un fuerte aplauso, por favor. Un aplauso no solo para los bomberos de La Punta, sino para todos los bomberos de nuestro país. Una actividad voluntaria, una actividad sin pensar en el dinero o en temas monetarios. Los bomberos invierten su tiempo, invierten su vida en servir a la comunidad. Y no solo a la comunidad, sino también servir al país. Es por eso que hay que aplaudir hoy y siempre a los bomberos, y no hay que juzgar siempre, sino hay que entender de que hay políticas que van en contra del desarrollo de esta institución, políticas de Estado, políticas de gobierno. El gobierno tiene que hacer un mea culpa y apoyar a los bomberos voluntarios del país en general, de todos los rincones del Perú. Pero volviendo al tema, la compañía de bomberos número 34 ha invitado al periódico La Punta, La Punta 34, acá me corrige el director César Villanueva, perdón, Ángel Coveñas, lo confundí con Melcochita. Bueno, han invitado acá al periódico La Punta y a la empresa editora Construyendo el Futuro a la ceremonia que esta noche a partir de las 8 va a haber una ceremonia y un brindis, va a haber bailongo, dicen, en la compañía de bomberos número 34. Bueno, si ven a alguien ahí un poco ondulado, de un color medio marroncito, ese es nuestro director Ángel Coveñas. Le extienden un fraterno saludo y le invitan un vaso, porque él no dispara, él va a ir a servirse nomás. Bueno, eso es a las 8 de la noche. Va a haber, el programa consta de una apertura de la sesión solemne, van a entonar las sagradas letras del himno nacional del Perú. Después, en tercer lugar, la lectura de oficios y felicitaciones. En cuarto lugar, lectura de acta de fundación y reseña de la compañía de bomberos voluntarios La Punta número 34. En quinto lugar, entrega de presentes y reconocimientos. Sexto lugar, discurso de orden a cargo del primer jefe de la compañía. Va a hablar Felipe Esquiatino Almeida, de un gran amigo de este periódico, de esta casa editora, que es dueño también de la bodega Meche 2. Un fuerte abrazo para Felipe, que hoy, junto a todos los bomberos, están de fiesta. Si este es el primer jefe, es decir, el más veterano, va a hablar. Bueno, después palabras del comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. En octavo está el himno del bombero. Noveno, la clausura de la sesión solemne. Décimo, brindis de honor, que sinónimo es el bailongo y salud, el fulbazo. Después del fulbito viene el fulbazo, pero acá no va a haber fulbito, van de frente al fulbazo. Y que vayan de frente al fulbazo, que tomen bastante, porque esto es una fiesta en honor a lo que hacen día a día por nuestro distrito y nuestro país. Un fuerte abrazo a los bomberos voluntarios de la compañía de bomberos La Punta número 34, el día de hoy, que están de aniversario. Son las 5:30, estamos en la mitad del programa. Ya me ponen de nuevo la música. Esto es una campaña en mi contra, presidida por el director Ángel Coveñas, que tiene envidia. Este señor piensa que todos somos de su condición. Él ya quiere patear el armario al señor Ángel Coveñas. Te cuento, yo y Eric, al señor Ángel Coveñas le dicen polilla rebelde. ¿Por qué? Se niega a abandonar el closet. Ahí está, esa es la chapa del señor Ángel Coveñas. De ahí le dicen... Tú ya lo abandonaste. Ya. No. Le dicen mamá de gringacho. Porque su chico le salió inquieto. ¡Ah! Eso fue humor negro. Pero bueno, seguimos aquí en el programa. Ya nos ponemos un poco más serios. ¡Imbécil! Nos ponemos un poco más serios y ahora sí vamos a hablar de los Juegos Bolivarianos. Que esta noche, la noche de hoy, rompen sus fuegos en Trujillo, en la ciudad de la eterna primavera. El presidente Ollanta Humala ya está en Trujillo con todas las autoridades deportivas y con gran parte de las delegaciones bolivarianas para romper esta, esta fiesta deportiva que albergará a deportistas de 11 naciones. Está Perú, Chile, está Bolivia, está Venezuela, Colombia, Ecuador, está también Panamá, viene El Salvador, viene Guatemala, ahí ya van 9, viene Paraguay en décimo lugar y finalmente República Dominicana. Más de 6.000 personas entre deportistas y entrenadores estarán en los Juegos Bolivarianos, que ojo, ofrecerá más de 57 disciplinas deportivas. Ya estamos aquí de vuelta, ahora sí con el tema de la semana. Les comentamos que un punteño va a intervenir en esta justa deportiva. Bueno, este es Eduardo Linares, ¿no? Eduardo Linares, que es, él ganó el oro en los Juegos Bolivarianos, en los Juegos Bolivarianos de Playa del año pasado. Y bueno, y ahora quiere repetir el plato, pero en los Juegos Bolivarianos netos. Él va a remar en la albúfera en Huacho. No va a ser en la punta, no va a estar de local en la comuna punteña, pero va a estar de local en Huacho, donde estamos seguros que también va a recibir el aliento de sus familiares, amigos y público en general. Eduardo esta vez ya no representa la punta ni representa un club específicamente. Eduardo estará representando próximamente a los colores de la patria. Por lo tanto, lo mejor de los éxitos para Eduardo Linares. Bueno, ahora sí, vamos a poner parte del testimonio que le sacaron hace pocos días Eduardo Linares, los amigos del Comité Olímpico Peruano. Sí, acá estamos, seguimos. Es que hay un problema con el tema de la intersección del sonido. Pero a ver si ahora probamos el audio, por favor. Ahora sí, ya está la entrevista que le hicieron a Eduardo Linares, los amigos del Comité Olímpico Peruano, que se las dejamos a continuación. Eduardo Linares, bienvenido a OTV. Cuéntanos un poco cómo llegas a estos Juegos Bolivarianos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, saludarnos a todos. Y bueno, con buenas proyecciones, he estado entrenando muy duro. Estuve de viaje en Europa, cerca de 3 meses entrenando muy fuerte. Y bueno, creo que me fue muy bien, ¿no? Regresé, estuve en Río de Janeiro, en el Campeonato Sudamericano en Remo, y obtuve segundo lugar. Y bueno, creo que ahora andando muy fuertes, ¿no? Estaba entrenando, la verdad es que muy, muy dedicado ya al deporte, porque justo acabo de acabar mi carrera de derecho y tenía un poco más de tiempo, ¿no? Y ahora estoy, yo creo que andando bien, esperemos, ¿no? Que pueda hacer un buen papel, ¿no? Ahora en los bolivarianos. ¿Ese buen papel se puede resumir a una medalla? Esperemos, yo creo que sí. No sé, que para nada soy confiado, porque sé que vienen rivales fuertes y definitivamente el deporte es exigente, ¿no? Y hay gente andando muy bien. Conozco a muchos, por lo menos a 2 personas de 2 distintos países que han venido a competir contra mí. Uno es de Chile, que es un gran amigo mío fuera del agua, y él también anda muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Kevin Grandon se llama. Kevin Grandon. Un gran amigo. Él va a ser un duro rival. Sí, él va a ser un duro rival. Ya he competido contra él 2 veces en su país, ¿no? La primera, que fue el primer año que empecé a remar, quedé segundo lugar ahí. y regresé al otro año y gané. Le gané a él y él quedó segundo. Y justo ahora se viene, pues me enteré que ahora él es el singlista y vamos a enfrentarnos una tercera vez, ¿no? Esperamos todos los peruanos que le vuelvas a ganar a Kevin. Ahora, compites en singles, en dobles. ¿Cómo es la afinidad con tu compañero en dobles? Bien, estoy remando con un chico que se llama Álvaro. Él tiene 21 años y creo que tenemos una buena proyección, ¿no? Tenemos buena química, somos muy buenos amigos. Físicamente también somos muy parecidos y creo que estamos andando bien, ¿no? Poco a poco nos vamos conociendo más en el entrenamiento, porque lo que pasa en el deporte de remo es que, bueno, siempre he sido singlista, pero cuando también compites en otros botes acompañado, que ya tiene, o sea, en conjunto, requiere un poco más de tiempo, ¿no? Requiere muchas horas de entrenamiento en el agua con las otras personas para lograr que se dé, ¿no?, un buen conjunto, ¿no? Una simetría, por ahí entre... Claro, una simetría. Entre ustedes dos. Ahora, ¿cómo estás entrenando? ¿Me podrías decir exactamente cómo entrenas y qué es lo que te comenta tu entrenador sobre tu performance? ¿Cómo entreno? Bueno, ahora que regresé de viaje y acabé con la universidad, he estado entrenando absolutamente todos los días. Mis entrenamientos consisten en 2 horas en la mañana, más o menos a las 7. Ahora tengo un poco más de tiempo, así que puedo dormir un poco más. Me levanto a 7 de la mañana y entreno hasta más o menos las 9, 9 y media. Y luego vuelvo a entrenar en la tarde, ¿no? En un turno de 5 a 7. ¿Y tu entrenador, qué es lo que le comentas sobre tu desempeño? Mi entrenador, bien, Gianfranco Beleván. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Él, bueno, ha entrenado también conmigo en una época. Él viene del club italiano, del Cantieri Italia. Y andamos muy bien, ¿no? Él me conoce muy bien, tiene buena proyección conmigo. Y lógicamente su desempeño él es muy bueno, ¿no? Me ayuda mucho, tanto en los entrenamientos como psicológicamente, porque lo admiro en gran parte porque él fue un muy buen remero. Él ahora es mayor, ¿no? Ya es retirado, es entrenador netamente, pero hace 10 años atrás él remaba y era muy, muy técnico, ¿no? Que mucho más técnico que yo. Era más, o sea, yo soy más fuerte porque soy pesado, pero él era ligero, pero la técnica que él tenía era muy buena, ¿no? Por eso lo admiro mucho. Es cierto, la entrevista que tuvimos acceso por parte del Comité Olímpico Peruano, que le hizo este encuentro con Álvaro Linares. Queremos aclarar que Eduardo Linares, que el Álvaro al que se refería Eduardo es también punteño, es Álvaro Torres. Van a ser dupla en dobles, en remo, en la albúfera de Nuevo Mundo, en Huacho. Van a hacer el remo y esperemos que vengan, se adjudiquen la presea dorada en estos 17th Juegos Bolivarianos de Trujillo 2013, que tienen a Lima y a Chiclayo como subsede. Dos punteños en los bolivarianos. La mejor de las suertes y éxitos para ellos. Un aplauso fraterno para Álvaro Torres y Eduardo Linares. 5:40, vamos con la pausa musical y venimos con más. Esto es el tema de la semana. Doctor, need you back home, baby. Doctor, where you at? Give me something. I need your love, I need your love, I need your loving. You got that kind of medicine that keep me coming. My body needs a hero, come save me. Something tells me you. Come and rescue me. can make it right. My temperature is super high. If I scream, if I cry, it's only 'cause I feel alive. My body needs a hero, come and save me. Something tells me you know how to save me. I've been feeling real low, oh, I need you to come and rescue me. Original. Tú sabes que es verdad, sí. Tú lo sabes. que es verdad. Lo sabes, lo sabes, lo sabes muy bien. Bunch of them, let them say let it flow. Road wide, tell them say let it flow. Hey, so not a dread of it, I tell them say it flow. Hey, say let it flow. Yes, me feel nice from head down to toe. I want a for the morning and two for the show. I try to get ready, therefore on the go. Sabes que es verdad. Ay, yo, me say that, oh, yo, yo. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. No me han reído, me say that, I'm on, so, oh, oh. Sabes que es verdad. Well, well, well, well, well, the fire flow. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. They want the fire to flow. Beautiful downtown. Tú sabes que es verdad. The unity are where we want it on the dance. Lo sabes, lo sabes, lo sabes. Sí. Oh. Well, well, well, well, turn up last time. Lo sabes, lo sabes, lo sabes bien. No, no. Oh. Hey, let it flow. Lo sabes bien. Sabes que el amor existe. Música, no más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Cinco con 48 minutos. Faltan 12 minutos para la finalización del programa, pero vamos a advertir sobre unas elecciones en la sociedad civil que va a haber el día de mañana. Mañana en el Teatrín. Así es, en el Teatrín van a ver, van a votar todas las los miembros de la sociedad civil, llámese clubes y asociaciones que funcionan en el Distrito de La Punta, para designar a dos representantes que van a fiscalizar al municipio. Van a velar, es una fiesta democrática la que se está haciendo, ¿verdad, Carlos? Es una fiesta democrática, es bueno que los vecinos se organicen, que manden a sus representantes a fiscalizar a la máxima autoridad del distrito, que en este caso es la Municipalidad de La Punta. Así es bueno que aquí hayan ese tipo de elecciones, Renzo, porque en otras municipalidades esto se escoge a dedo. Es cierto. Y es, me parece, una magnífica oportunidad democrática que en La Punta se celebren ese tipo de elecciones. Este tema de, la, de los representantes de la sociedad civil van de la mano con las juntas vecinales, ¿verdad? Exacto, van de la mano, pero también con organizaciones civiles que hay dentro de la comunidad. Llámese clubes, llámese sociedades, llámese programas de beneficio público, ¿no? Ahí tenemos las fechas incluso. Correcto, sí, es la votación es el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana hasta las 11. Así que todas las personas, si bien no todos estamos habilitados para votar, todos podemos participar de esta fiesta democrática presenciando, velando por la transparencia de las justas electorales en nuestra sociedad civil. No, claro, y hacer el llamado a que a quienes son delegados, a quienes les corresponda votar, que vayan, que asistan, que se comprometan con esa actividad también. Correcto. Vean ustedes, voy a leer la lista de candidatos a esta elección. Va Michael Rodríguez Pérez, es uno de los candidatos, Junta Vecinal Zona C. Julia Espejo Bejarano, de la Zona B. Gary Luis Reiser Dinegro, Zona B. Cristian Alfredo Rossi Espelucín, Zona D. Miriam Gariboto, de la Zona D también. Constanza Wuchulen, de la Punta Racing Club. También está Moisés Huatuco Rowe, de la Punta Racing Club. Cierran la lista en el octavo, en la octava y novena casilla, don Enrico Madico Mañani, don Enrique Madico Mañani, del Club Regatas Unión, y don José Rizzi Carrascal, de la Junta Vecinal Zona A. Estas son las personas que candidatean. Solo se van a elegir a dos miembros para que fiscalicen al municipio. Uno de ellos es don Enrique Madico, quien tiene un programa radial en esta casa editora, que al margen de desearle buena suerte o éxitos, estamos seguros que va a salir satisfecho y va a salir contento y agradecido después de estas justas que esperemos, confiamos en que sean democráticas. Al margen de respaldar la candidatura de don Enrique Madico, estamos seguros que de salir él electo va a hacerlo de la mejor manera, siempre trabajando por el distrito, los vecinos y el deporte, que es su fuerte. Después también tenemos, bueno, la novedad es don José Rizzi Carrascal, ¿no? Ex candidato a la alcaldía de La Punta, que salió electo a la Junta Vecinal Zona A. Él también se va a lanzar. Son 9 en total los candidatos. Ya hemos leído uno por uno. Le deseamos suerte a cada uno de los 9. De esos 9, 2 van a ser electos para el importante papel de fiscalización que es en todo tipo de... Efectivamente. Tiene que haber este papel. La nota mala de este certamen es que, bueno, a don Enrique Madico le avisaron 2 horas antes del cierre de las listas. El pasado miércoles le avisaron 2 horas antes. Como para, o sea, ¿qué pasaba si don Enrique estaba de repente, no sé, pues estaba almorzando en Monterrico? Claro, no llegaba. No llegaba, se iba a tener que subir un helicóptero a uno de los botes esos que han traído acá el Regatas. Iba a venir por toda la Costa Verde don Enrique volando, pero finalmente logró inscribirse con las justas, llegó. Y bueno, y ahora van a votar varios clubes y asociaciones de la sociedad civil. Vota Transparencia Punteña. Emite un voto el Rotary de La Punta, emite otro voto, bueno, el Racing Club, después cada una de las juntas vecinales que ya hemos mencionado, además el Club de Leones de La Punta, el propio Club Regatas Unión y el Canotieri con don Andrés Nosiglia, quien va a votar también mañana para elegir a 2 de estos 9 candidatos que nos representarán. Desde acá instamos, exhortamos a las personas que están autorizando esto, de que, bueno, sí, felicitamos de que el tema se haya hecho más democrático que las juntas vecinales que fueron elegidas a dedo. Sí, insisto, a dedo. Pero bueno, esta vez parece que ya se han puesto un poco más derechos, aunque para la próxima hay que ponernos los derechos del todo. Pues, y ¿no? Que anuncien la... Vamos la, a anunciar la, con tiempo, días de anticipación. No se trata de avisar ya, avisé, pero avisé claro. 2 horas antes. Eso es una mala jugada. Pero bueno, finalmente, señores, para su mala suerte o buena, qué sé yo... estas personas a las que ustedes le avisaron tardíamente llegaron a inscribirse y mañana van a participar de estos comicios que nosotros estamos seguros y confiamos sean justos, sean transparentes, que no hayan bajadas de ningún tipo, que no hayan aceitadas de ningún tipo. Desde ya garantizamos que esta empresa editora va a estar presente en dichos comicios para hacer valer la opinión del pueblo, que es lo más importante en este distrito. Alex Bazán hablaba en el programa que antecede a este, en Buscando Justicia, decía, ¿no? Que, correcto, en el segundo piso del municipio hay un alcalde, no un señor feudal. Obvio. Así que esto es una democracia y hay que hacer prevalecer los derechos del pueblo. Todos votamos, todos damos nuestra manera, damos nuestra opinión, nuestra manera de pensar, tenemos el derecho. No estamos en todos, medio Evo. Y todos damos la cara, no como el señor Pablo Moscol, a quien mencioné, un personaje, ¿no? Que no existe en Facebook. Esperemos que el señor Pablo Moscol mañana pues aparezca con su verdadera identidad como vecino de La Punta a ver esto y a comentar esto, porque no puede votar. Por 2 cosas muy simples, porque no es de la sociedad civil y no cualquier persona puede votar, y por otra, porque no existe, ¿no? Es un troll que molesta. Y porque tiene que representar a un grupo organizado, que son los que votan por esta representación. La mejor de las suertes para estos 9 candidatos, de verdad, ustedes son muy valientes en haber optado por este camino de fiscalizadores, y el mejor de los éxitos de parte de la producción de esta radio, de esta casa radial, para ustedes en los comicios que mañana empiezan a las 10 de la mañana y terminan a las 11. Así que todos los que quieran ir a participar, aunque sea como veedores, es en el Teatrín Municipal a las 10 de la mañana y solo hasta las 11 que no programará. Van a poder votar, pero van a poder ser testigos de que este evento se realice con las mayores credibilidades de democracia y de fiscalización. Efectivamente. Cerramos ese tema entonces. Cerrado. Con 55 vamos a hablar rápidamente, Carlos, de Óscar López Meneses. López Meneses. Mira, la gente, tú sabes que 10 años después la gente se olvida de cómo cayó el gobierno Fujimori y todas esas cosas. Pues, ¿no? Claro. Por eso Keiko llegó a segundo lugar. No, y los diarios denuncian a López Meneses como un aliado montesinista, pero no. Exacto. Se han olvidado de un prefijo. Se han olvidado de decir que no era montesinista, sino Fujimontesinista. Bueno, pues López Meneses, para hacer algo de historia, era el contacto de Montesinos con los tránsfugas en el Congreso. ¿Tú sabes cuando Fujimori le gana con trafa a Toledo el año 2000? De la nada, pues un manchón de congresistas electos por Perú Posible, por Somos Perú, por Solidaridad, por el APRA, se pasan al fujimorismo. Entre ellos un curi, que ahora ya es abogado. Las felicitaciones para Beto Curi, que se ha reformado. Beto Curi, es una prista. Fueron cerca de 14 o 18 congresistas que de la nada dijeron que se pusieron el polo de la chacana en la campaña y se lo quitaron y bailaron chino, chino, chino de su curul. Ya pues López Menéndez era el contacto de ellos con el CIN. López Menéndez los llevaba al CIN. Y es pues y uno de los principales procesados, ¿no? Y también está implicado en temas de chuponeo, de ¿no? De chuponeo. Y era del núcleo más cercano a Montesinos. Más que Fujimori, a Montesinos. Junto, por ejemplo, con Guamán Azcurra, con... ¿cómo se llama el apoyito? Matilde Pinchi Pinchi. Correcto. ¿Ya? Ahora, el tema es que este señor se le ha detectado un resguardo policial. Impresionante, ¿eh? De 20 policías. No. O sea, Barack Obama no tiene tanta seguridad que él. Ni el presidente. No, ni el presidente. Ollanta Humala tiene a un guardia francés que tiene una lanza nomás. Mejor seguridad del mundo. Están que salen sangre de las esquinas porque la calle se está desangrando. Y bueno, y este señor, que es una persona que ha sido procesada en el año 2005, ha estado en el penal de San Jorge en y el año está 2005. Presente en actividades oficiales. Se toma la foto detrás del general Praeli Urga. Por eso el general Praeli ya está en su casa y esperemos que pronto esté en la cárcel o donde tenga que estar. ¿Te has dado cuenta que ha tenido que pasar esto para que renuncie Pedraza? Pedraza, Praeli, hemos llegado. Pero ojo, Carlos, ha renunciado correcto un grupo de la oligarquía, del gran poder, pero yo creo que aún no se descubre quién ha creado todo esto. Renunció Villafuerte, que es una persona con serias vinculaciones. Sí, okay. Correcto, pero así renuncien. Se tiene que llegar al punto final a decir por qué se hizo. Magnífico, renuncia, pero que se le investigue. Que el Congreso haga una comisión para investigar a Villafuerte, a toda esta cúpula. ¿Por qué? Porque Humala, valgan verdades, es un militar y él le ha tenido ese vínculo, ese respeto militar hacia Villafuerte. Villafuerte ha sido su instructor en la Escuela Militar de Chorrillos. No, y el mismo José Cueto, del Comando Conjunto, exacto, que se ha negado a renunciar ayer. Exacto, se ha negado. Ayer lo instaron a renunciar. El ministro Pedraza, antes de irse, lo instó a renunciar. Y Cueto dijo claramente que a él lo había nombrado el presidente de la República. Eso, según fuentes, habría molestado mucho a Humala. Humala está muy bueno. Y este está ya está buscando un reemplazo para Cueto para descabezarlo. Para descabezarlo, sacarlo. Lo va a invitar a renunciar. Lo va a descabezar. En su casa, él había acreditado la casa de Meneses como si fuera suya. Es decir, este señor Cueto, este señor de cabeza brillante, no mente, sino cabeza brillante, ¿ya? Este señor, este pelado, ¿ya? Tenía dos casas. Este señor vivía en dos casas al mismo tiempo. No sé, pues tendrá un túnel que conectará las dos. No sé qué pasará. Pero él debe estar en dos casas. No sé quién estará en la otra casa, pero no. Oye, ¡oh, sorpresa! ¿Quién? En la otra casa estaba Meneses. ¿Quién es López Meneses? La querida. ¿Qué pasó? Oye, ya puedes. ¿No, qué Meneses? Date cuenta de cómo están cayendo ese tipo de cosas, ¿eh? Y es bueno que aparezca, es bueno para que se investigue. Efectivamente, ¿tú crees que el presidente Humala haya estado enterado de este resguardo excesivo de López Meneses? No, yo creo que sí le han tomado el pelo. ¿Le han tomado el pelo, pero que él estaba enterado? Lo que pasa es que lo que nosotros sabemos es que Humala confió demasiado en Villafuerte. Acuérdate que había un hombre que se ha manejado en la penumbra. Se ha manejado en la penumbra y por un vínculo pues militar. Pues Villafuerte ha sido un instructor personal de Humala en el ejército. Efectivamente. O sea, ha sido su maestro en Chorrillos, pues. O sea, él le tiene pues un cariño casi, dicen, paternal, ¿no? Es un cariño un poco ciego a veces, ¿no? Que obviamente se ha tenido que caer pues después de todo este cambalache, ¿no? Conforme. Pero bueno, esperemos que sigan las investigaciones. Rápidamente, antes de dar... puntualizar el programa, teníamos que hablar del tema, sí, ya acabó el programa, pero teníamos que hablar puntualmente del tema de este parricida de Marco Arenas y de Fernanda Lora, ¿no? Que han matado a una empresaria. Sí, hermano, sí, el tema de la semana. A ti te encantan los temas policiales. Es mi pasión. Cancha, bueno, un joven de 22 años tuvo como cómplice a su novia de apenas 18 y han matado a su madre, ¿no? La máxima condena para estos dos señores que después de ejecutar su crimen pensaron que era perfecto y se fueron a bailar reggaetón. Se fueron a bailar reggaetón a unas clases y luego fueron a quemar un cuerpo e incinerar el cuerpo de su propia madre como si fuera qué, pues como si fuera un pedazo de basura. Este psicópata, este enfermo, se le ha descubierto en su computadora que tenía archivos de cómo matar gente, cómo evidenciar, cómo esconder el cadáver. Sí, sí. Tenía el manual del crimen perfecto. O sea, ¿qué estamos construyendo? Hay que exhortar, instar a nuestros oyentes a que siempre construyan en su hogar, a que críen bien a sus hijos, a que les den afecto. Es algo que es muy largo, muy complejo, pero que a la larga hay que crear buenos ciudadanos. Y hacer con cultura de valores. Debemos fomentar una cultura de paz que comience en casa. Debemos lavar bien los trapitos en casa, ponernos de acuerdo en casa y así ahorrarnos futuros problemas sociales como los que están aconteciendo no solo en Lima, sino en todo el Perú. Palabras de despedida, Carlos. Palabras de despedida a todos los punteños. Gracias por esta media hora en que hemos compartido con ustedes. Estamos en www.lapuntaradio.com. Renzo, hasta aquí nomás hoy. Vamos a darle el paso a don Enrique Madico con la hora Unión. Así es, unionísticamente, don Enrique Madico, siendo las 6:02. Yo soy Renzo Figalo y esto fue el tema de la semana. Hasta la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao, Pablo Moscol! ¡Identifícate! Música, no.